Bueno, estamos con Gaby Cuello tras la victoria de Capilla frente a Universitario de Cosquín en el válido por la cuarta fecha del campeonato de vóley de Punilla. ¿Qué nos podés comentar acerca de lo que fue el partido? Remontarlo desde el segundo set y ya después dominar la partida del tercero. Sí, bueno, hola, bueno, ¿qué tal? No, empezamos jugando palo a palo, punto a punto era. Tuvimos algunas falencias en cuanto a la defensa, nos tuvimos que mover un poquito más, pero se nos fue por 2 puntos el set, así que tampoco es que nos afanaron, digamos. Y bueno, ya en el segundo hicimos algunos cambios y arrancamos con todo. Como que cambiamos la energía, desde cero arrancamos y no, jugamos muy lindo. Es un equipo que se está formando de a poco, cada vez vienen más jugadoras y está bueno adaptarlas y todo al juego. Así que nos estamos conociendo. Y bueno, eso, muy bien. Lo que te quería decir, justamente el primer set lo pierden nomás por 2 puntos ahí en los saques. Y ya el segundo lo pudieron dominar más tranquilamente. Ahora, ¿qué se les viene ahora contra Quicho Cruz? ¿Qué es lo que piensan? Quicho Cruz lo vimos jugar antes contra Universitario. Justamente les ganó a ellas. Juegan muy bien las chicas, muy parecido al juego de Universitario. Así que nada, hay que moverse en la defensa y a no desconcentrarse fundamentalmente, no irse de la cabeza. También mucho movimiento de ustedes, defendiendo cada pelota a muerte. Mucho sacrificio es lo que se entrena en la semana. Sí, sí, tratamos de trabajar mucho la defensa, los saques y eso, y creo que hoy dio fruto todo lo que vinimos entrenando. Bueno, una última pregunta. En relación al viernes, cuando jugaron contra la Valle Hermoso, ¿qué les pareció el partido? ¿Bastante tranquilo? ¿El horario distinto también? ¿Cómo jugó? Y bueno, jugar de noche por ahí es mejor por el tema del clima. Hoy está muy pesado, hace mucho calor. Ese día también, pero bueno, jugamos tipo 11, creo que llegaron las chicas y bueno, nos resultó un poco más fácil el partido. Jardino trajo 3 chicas de sub-15, así que completaron con eso y nos permitió a nosotras probar cosas, armar nuestro juego, digamos. Bueno, un saludo para alguien en especial. Para mi mamá que me vino a ver, a mi novio que siempre está, y a las chicas, un saludo a las chicas de vóley. Bueno, gracias Gaby y nos vemos para la próxima. Dale.